Vamos dentro del capítulo de la actualidad local y en ese sentido vamos a poner el foco hoy en un recinto tan importante, unas instalaciones tan importantes en nuestra localidad para el ámbito turístico desde hace tanto tiempo como es el convento de Capuchinos y en concreto la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, que recordemos que además cuenta ya con ese reconocimiento de la CUD de calidad turística y que va recobrando, después de todo este periodo de pandemia, va recobrando, al igual que el turismo en general, la actividad se va notando en lo que se refiere a los grupos que regresan, esos grupos concertados a través de los tour operadores. Queríamos apuntar la última hora en ese sentido, la actualidad en torno al convento de Capuchinos, a Manos y Magia en la Piel, y además teniendo en cuenta, recordemos que ayer se conmemoraba el Día Mundial del Turismo, un día en el que además celebró jornada de puertas abiertas, al igual que, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de Ocuri, o también el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán. Así que para recuperar, como decimos, el momento actual del convento de Capuchinos, de Manos y Magia en la Piel, tenemos a una de sus técnicas al otro lado del hilo telefónico. Maribel Lobato, bienvenida, buenos días. Buenos días. Maribel, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Además, justo esperando un grupo que me comentaba, ¿verdad?, que va a llegar dentro de unos minutos y que teníais concertado para la jornada de hoy. Hoy era un día ya de cerrar, porque como se trabajó el lunes, que es el día de descanso, y al tener que estar por ser el día del turismo con puertas abiertas, pues se trabajó. Entonces hoy pues no teníamos que trabajar, pero ya teníamos concertado un grupo que nos ha traído muchísimas excursiones en otra época cuando no había el COVID. Ya lo teníamos concertado y lo vamos a atender hoy. Así que por eso estoy yo hoy aquí. Pues te agradecemos, como decimos, que nos estés atendiendo en estos instantes previos a la llegada de ese grupo, que bueno, también refleja un poco el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? Me decías que es una situación dada también, ¿no?, a la menor incidencia de la pandemia, en la que se está reactivando el sector turístico, lo hemos visto este verano, pero además en cuanto a la visita de grupos concertados, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde hace ya 2 o 3 semanas estamos viendo la afluencia de gente que está viniendo por aquí. Ayer en concreto fue algo masivo, vinieron gente de Alicante, de Ciudad Real, de Barcelona, de Gijón, de Madrid, de Marbella, de Santo Domingo, de Sevilla, de Alemania, de Almería, ingleses, Asturias, Madrid, en fin, todo esto todo el día, ayer. Y después las semanas anteriores pues ya estamos recuperando otra vez todas las excursiones que venían, estamos ya haciendo nuestras programaciones, tenemos ya pues muchas ya acogidas para ya todo el año y además ya pues haciendo reservas también para el año 2022. Así que yo creo que la cosa va poniéndose en marcha y de la mejor manera posible. Esperemos que la cosa vaya fluyendo, que el COVID nos deje actuar y que las cosas vayan saliendo bien por el bien de todos, ¿no? Claro que sí, esperemos que se mantenga, ¿no?, esa situación que es la que está permitiendo esa mayor movilidad y por tanto recuperar, ¿no?, esa situación. Siempre que hemos hablado con Maribel nos hablaba de los siguientes meses con reservas y de hecho, bueno, pues hasta final de año me comentabas, ¿no?, que ya hay un buen número de grupos concertados y que de hecho, ¿no?, para el próximo año pues también teniendo que abrir la agenda. Pues la verdad es que sí, porque es que no nos paran de llamar, el teléfono no deja de funcionar todo el día y todos son reservas de que quieren retomar también turísticamente, pues quieren rehacer sus programaciones y sus cosas y la verdad nos están llamando a diario. Y claro, ahora el inconveniente que tenemos es que el aforo es más pequeño de lo que era antes y a veces pues tenemos que hacer de un grupo, tenemos que hacer dos para cumplir las normas de lo que es el COVID. Ahora mismo tenemos el aforo en 25, si vienen 50 pues tenemos que hacer dos grupos y si vienen 40 y tanto pues igualmente tenemos que hacer dos grupos por no meter más gente de la que nos recomienda el COVID. Tenemos que ser fiel a que, hombre, se cumplan las normas que para eso están, ¿no? Precisamente te iba a preguntar, Maribel, en ese sentido, ¿no? ¿En qué punto se encuentran las medidas? evidentemente, ¿no?, preventivas también en torno a la COVID-19 aún, uso obligatorio de la mascarilla, por supuesto, y todavía, por tanto, el aforo no está al 100%, sino que hay un aforo restringido, ¿no? Sí, está el aforo restringido todavía, y por eso es por lo que también tenemos doble de trabajo, porque a un grupo que normalmente recibíamos entero, pues ahora se parte en dos. Mientras tanto, pues van a ver el San Juan de Letrán, después vuelven aquí y los otros van a San Juan de Letrán, y así vamos haciendo nosotros nuestra programación para que las cosas vayan funcionando de la mejor manera posible, claro. Pero en definitiva, os adaptáis, ¿no?, a las necesidades, y al final pues atendéis a todo el mundo. Pues la verdad es que sí, porque llegar aquí y con una idea de ver en el museo, pues nosotros hacemos todo lo posible para ir allá, el teléfono no deja de funcionar. Así que voy a cortar porque estoy contigo y después ya contestaré yo al teléfono, porque estos días el teléfono funcionando. Es una muestra de que, ha reactivado desde luego toda la situación. Hoy es verdad que en lo que estábamos hablando, ¿no?, sobre la pandemia, vuelve a reunirse lo que es, en este caso, ese comité a nivel regional para ver nuevas medidas. La incidencia cada vez va bajando más y esto, por tanto, ¿no?, como tú decías, ¿no?, al menos que mantenga la situación y si puede ser que volvamos a esa nueva normalidad con los registros que se producían, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Por supuesto, yo veo que va esto a más, porque la insistencia de llamadas y de querer venir a verlo, ver un clic y ver el museo, sobre todo, pues es algo que nos tiene que halagar y tenemos que sacar nuestra mejor versión para que todo se vaya cumpliendo a medida y a gusto de los demás, que en definitiva el turismo es lo que nos trae a Ubrique, pues un bienestar también, ¿no?, por el comercio y por todo lo demás. El otoño es una buena época en general, ¿no?, para el turismo en nuestra localidad y en la comarca de la Sierra, pero es que según los datos de la Delegación de Turismo que nos aportaban, parece que el verano pues tampoco ha estado mal, todo lo contrario, no, se han duplicado los grupos y el verano ha sido una época de bastantes visitas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, el mes de octubre es un mes buenísimo, siempre lo hemos tenido buenísimo. Yo creo que no vamos a poder atender a todas las personas que están queriendo venir. Es una pena, porque ya que están aquí, pues quieren, el objetivo es ver nuestras instalaciones y, bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible para que eso sea, porque son personas que nos han traído muchas excursiones durante mucho tiempo y queremos, por lo menos, con ellos quedar lo mejor que se pueda para que eso vaya funcionando. En julio y agosto, como decía, también cifras importantes, ¿no? Muy importante. Han venido muchísima gente de todos los sitios, increíblemente de toda España, y después muchos extranjeros también, que se dejan caer por aquí. Vienen de Gibraltar y otros que vienen derechos a ver el museo, porque, claro, ya esto ha tenido una relevancia bastante importante, puesto que nos han hecho mucha publicidad gente extranjera que ha venido por aquí, y en los medios lo dicen, no es que lo digo yo, sino que los medios están ahí y ponen comentarios, y la gente pues siempre viene donde la gente cuenta que ha estado bien y que le ha gustado. Por lo tanto, estamos de enhorabuena y, claro, tenemos que cumplir las expectativas que nos dan las personas que vienen por aquí. Ayer, como nos comentabas, ¿no?, jornada de puertas abiertas, que se unió el convento de capuchinos a otros lugares expositivos de nuestra localidad. Y apuntabas, ¿no?, la procedencia de, a pesar de ser un lunes, la gran cantidad, ¿no?, de personas que se pasó por allí, ¿no?, se pasaron. Pues sí, fueron muchísimas personas las que pasaron por aquí y todas venían pues con el objetivo de ver el museo. Tenemos las visitas, tenemos una a las 11 y otra a las 12 y después tenemos a las 4:30 otra visita. Mucha gente se queda a comer por aquí pensando en que a las 4:30 va a poder verlo. Por lo tanto, también estamos haciendo un favor a la hostelería, ¿no? Así que es mejor también que la gente, pues, si quiere, tiene interés, ya que está por aquí, pues que tenga la oportunidad de a las 4:30 de la tarde hacer otra visita guiada. Por tanto, ¿es cuando tenéis programadas las visitas, ¿no? 11, 12 y 4:30. Efectivamente. ¿Y a veces nos coge un poquito el toro, porque como te digo, si son grupos grandes, tenemos que hacer dos grupos y entonces pues acortamos un poquito lo que es la visita para poder atender a los dos, pero siempre nos pasamos un poquito de hora. Pero bueno, la disponibilidad siempre la tenemos a flor de piel, porque entendemos que la gente pues merece también, ya que ha llegado aquí, pues que vea nuestras instalaciones y que por lo menos todo el mundo sale contento, y eso es algo que nos beneficia al pueblo en general. Como tú comentas, además, ese detalle, ¿no?, de las 4:30 puede hacer que muchas personas incluso se queden ya, pues echan la mañana y almorzar aquí en Ubrique, con lo que es también un impulso para el sector hostelero. No, y las tiendas también, que la gente quiere comprar algo y tienen más facilidad para poder comprar porque tienen más tiempo. Con Maribel Lobato hablamos meses atrás para ir viendo, ¿no?, cómo marchaban las cosas después de, por ejemplo, ese mes de abril tan fatídico en nuestra localidad en cuanto a la incidencia, lo que supuso tener que cerrar con, bueno, pues altas tasas de incidencia, cerrar muchos establecimientos, bueno, dependencias, etcétera. Y bueno, echábamos la vista atrás hacia lo que ha sido esta pandemia, Maribel, y la verdad es que el centro, el convento de capuchinos, como todos en general, ha ido pasando por las distintas fases, ¿no?, según la propia incidencia. Claro, hemos pasado, hemos estado con menos aforo, hemos tenido muchísimo trabajo porque hemos hecho visitas con 4 o 5 personas, en fin, hemos tenido que doblar un poco más el trabajo para poder cumplir un poco las necesidades de estas personas que llegan aquí. Entonces, pues la verdad es que ha sido un poco agobiante por el trabajo incesante, pero bueno, estamos intentando de que las cosas vayan mejorando y la gente lo entienda así también. Y bueno, ahora mismo se está viendo que los turoperadores están todos los días llamando, todos los días diciéndonos reservas y reservas y reservas. Tenemos que tener mucha precaución porque cuando ya tenemos el día completo, pues incluso ellos cambian el día de venir, incluso si no lo pueden cambiar, pues eso se van a fastidiar y no van a poder verlo. Pero los que lo pueden cambiar lo hacen porque el objetivo es venir a ver nuestras instalaciones. Y recordemos, durante todo este tiempo, si ha habido fases de cierre o de imposibilidad de que se visitase el centro, pues también habéis hecho labores a nivel interno, ¿no?, para ir renovando la exposición o ir mejorando algunas cuestiones, ¿no? Efectivamente, hemos puesto ya un inventariado extraordinariamente ya todo confeccionado. Hemos echado muchas horas dentro, porque aunque hemos tenido la puerta cerrada, pero hemos echado muchas horas dentro haciendo todas estas planificaciones y haciendo también algunas reformas, algunas limpiezas generales, alguna que otra obrita que también se ha hecho, en fin, e intentando de mejorar siempre las cosas para que vayan funcionando y vayan teniendo más perspectiva de futuro. Porque además, como hemos comentado en otras oportunidades, Manos, Imagen y la Piel es una exposición dinámica. Dado los grandes fondos, ¿no?, con los que contáis, podéis ir renovando los artículos, ¿no? Pues la verdad es que sí, tenemos muchas piezas que tenemos un almacenaje bastante importante, pero ya está todo controlado, todo el almacenaje está inventariado también. Y bueno, y las aportaciones que llegan de vez en cuando también de gente de fuera. Han venido expresamente a traer un maletín de su padre que fue hecho en Ubrique y que no lo habían estrenado, en fin, anécdotas muy también muy humanas y muy muy buenas que se nos presentan aquí todos los días de gente que quieren colaborar con este centro y también pues hay que atenderlos de la mejor manera posible como merecen, claro. Dentro de esas aportaciones, por ejemplo, también comentábamos en su momento que sigue creciendo lo que es la colección de patacabras jubiladas, ¿no? Efectivamente, es raro el día que no nos llegue el compromiso de mucha gente. Oye, que te voy a llevar mi patacabra, que te voy a llevar mi patacabra, que mira, que mi marido está jubilado, que mira, que nos vamos a llevar las dos, la mía y la de mi marido, en fin. La gente también está muy contenta con esta instalación que tenemos en la entrada al museo, suspendidas del techo, y la verdad es que es una idea que tuvimos y que ha sido muy buena, porque claro, ahí se le cuenta a la gente que estas patacabras tienen muchas horas de trabajo, muchísima economía resuelta a las personas, porque con esa patacabra han trabajado muchas horas y muchísimos años de su vida. Es todo un símbolo, desde luego, de una actividad diaria, económica, pero una forma de vida, en definitiva, como tú comentas, y de, bueno, todo nuestro pueblo, está claro. Ahora mismo, poco a poco, con esas aportaciones, creo que el número ya ha superado ampliamente las 200 patacabras, ¿no? Sí, ya vamos por 250 aproximadamente. Ahora mismo de memoria no te lo puedo decir, pero aproximadamente. Entonces, es raro el día que no nos llegue alguna patacabra o dos, porque vienen a lo mejor a traerle el matrimonio, porque han sido los dos petaqueros y entonces lo han querido traer los dos. Y bueno, y alguna gente que a lo mejor por sentimiento o algo no la quieren traer, pero que también tienen idea de algún momento traerla. Nosotros no obligamos a nadie, por supuesto, pero bueno, después comprenden ellos que aquí es el mejor sitio porque están cuidadas y están a lo mejor pues a la vista de todo el mundo y ellos mismos si quieren venir. Tenemos el panel en la puerta, en la puerta de dentro, tenemos pues el panel con todos los nombres de las personas y el número que corresponde a cada patacabra que está colgada en nuestro techo. Es una forma además de reconocer, ¿no? Precisamente, ¿no? Claro. El trabajo de cada uno de esos trabajadores y trabajadoras. Y Pues sorprendentemente, cuando miras al techo, ves muchísimas patacabras, pero curiosamente no hay dos iguales. ¿Por qué? Porque cada persona la tiene totalmente adaptada a su forma de trabajar y le ha dado la forma diferente y a su mano, claro, adaptada a su forma de trabajar y a su mano. Entonces, por mucho que se mire, no vamos a encontrar dos patacabras exactamente iguales, sino que son todas diferentes y personales. todo un símbolo, desde luego, del sector marroquinero, como también entre sus artículos los precisos. Y veía a través Efectivamente. de vuestro blog cómo ha habido personas que han llevado esos precisos por todo el mundo. Es una iniciativa de recoger fotografías con los precisos por diferentes Ajá. puntos del planeta y han sido muchas las fotografías que os han llegado, ¿verdad? Pues sí, han sido muchas, aunque no tantas como se ha dicho, pero sí que es verdad que han llegado muchas, le llamamos precisos por el mundo. Entonces la gente pone esa patacabra en su lugar de procedencia, en algún sitio emblemático, incluso de debajo del fondo del mar nos han mandado alguna, de alguna persona que fue submarinista, y desde el fondo del mar también hemos recibido alguna que otra fotografía de ese preciso debajo del mar. Así que son cositas que son pequeñas, pero que van haciendo historia en este espacio. Sí. Como nos dicen, ¿no? Os han llegado más de las que al final habéis podido publicar, ¿no? Que son solo algunos ejemplos. Eso, y algunas que personas que han dicho que las van a enviar, pero que ya las mandarían y no las han mandado todavía, quiere decir que hay muchas todavía que tendrán que llegar. ¿Qué llegando? Pues esto, como comentas, son granitos de arena, pero que a través además de las redes sociales contribuyen y de qué forma también a dar promoción al Museo de la Piel, ¿verdad? Pues sí, y además también tengo que decir que tengo un propósito, es posible que se pueda llegar a la meta, y es que todas las personas que hayan participado con esa fotografía, pues a final de año vamos a ver si podemos darle un regalito de Ubrique. Para ello, desde aquí quiero pedir la ayuda de fabricantes, de gente que tenga alguna cosita, pues que nos la dé, porque después a final de año, yo quiero que sea para Reyes, pues vamos a intentar de que todas las personas participativas de este evento, que es precisos por el mundo, pues puedan tener un detallito de Ubrique. Así que pido la colaboración también de todos los fabricantes que quieran ser partícipes de este proyecto que se está realizando y que nos den alguna piececita que puedan tener para que estas personas también podamos llegarlas a hacer llegar a sus manos, ¿no? Y que por lo menos tengan un detallito de Ubrique. Incluso le voy a hacer la proposición de que vengan a recogerla. Pues sería también gente que nos vendría de nuevo y se le daría ese regalito. Así que también pido la colaboración de esos fabricantes que se sabe que siempre hay algo en esos almacenes que a lo mejor han quedado un poco ahí desfasadas o en el tiempo, no de calidad, porque la calidad de Ubrique siempre es buenísima, pero ese detallito para esas personas, pues estoy intentando de que todos lo sepan para que todo aquel que tenga voluntad en hacerlo, pues que tenga las puertas abiertas para traer a aquellos, ya algunos han respondido, ¿eh? Pues todo esto en relación a esa iniciativa también, Precisos por el Mundo, hay que decir que se refleja a través de internet, en páginas como TripAdvisor, lo hemos comentado en otras ocasiones, la gran puntuación que los visitantes dan en su visita, tras su visita al Museo de la Piel, esa puntuación que sigue siendo igual de alta, bueno, de hecho, excelente si lo comprobamos. Y bueno, pues es un reflejo de cómo se cuidan esas visitas y de todo lo que ofrece la exposición, ¿no? Pues sí, y además os quiero decir que ahora dentro de unos días tenemos el compromiso con unos alemanes que vienen a hacer una visita al museo, pero con el objetivo de ponerlo en las 10 maravillas del mundo. Quiere decir que nos ha llenado de satisfacción de que unos alemanes vengan aquí a hacer un reportaje a nuestro espacio para poner esto como las 10 maravillas en el lugar donde ponen las 10 maravillas del mundo. Así que los atenderemos de la mejor manera posible para que hagan una publicidad nuestra bastante buena y que eso pues va a acarrear pues traer más turismo y más gente que venga a vernos. ¿Son periodistas o blogueros alemanes? Son periodistas, son periodistas. Y por tanto, Entre ellos vienen blogueros también y vienen gente dedicada al turismo totalmente, claro. Y dentro de la selección que hacen entre las maravillas del mundo, pues por tanto, podrían uno de los ejemplos, el Museo de la Piel. Pues la verdad es que sí, eso nos llena de orgullo. Ya en algunos portales nos han puesto como las cosas más bonitas que han visto en todo el recorrido. Y cuando llega la gente y dice, señora, nos vamos muy contentos porque esto es una de las mejores cosas que hemos visto en todo nuestro recorrido, que llevamos 8 o 10 días dando vueltas por aquí, por Andalucía, ¿no? Nos llena de satisfacción, claro que sí. Entonces merecen lo mejor, la verdad. Cuando nos ponemos delante de ellos a hacer una visita, pues merecen todo aquello bueno que podamos dar. Y a la vista está que se está cumpliendo con todas las expectativas que nosotros queremos. Está claro, Maribel, que la Q de calidad turística no es por casualidad del que se haya entregado a Manos y Magia en la Piel. Pues la verdad es que sí, también tenemos la Q de calidad. Estamos siguiendo los pasos que ellos nos están marcando. Y la verdad, después lo más importante es también los comentarios que hace la gente que ha estado. Esos comentarios, como tú decías, en el TripAdvisor, por ejemplo, o en otros portales, que ponen, pues, ponen una puntuación bastante alta, ponen algún comentario de cómo se les ha tratado. Y la verdad, eso, la gente que lo ve, no lo digo yo porque quiero que venga la gente, sino que lo dice el que ha estado. Y eso es una credibilidad bastante importante a la hora que otros decidan de venir. Sí, está claro que cada vez más, ¿no? Cuando vamos Efectivamente. a visitar algún sitio, vamos a acudir a algún establecimiento, bueno, pues esas opiniones son fundamentales. Claro. Y está claro que, bueno, pues en TripAdvisor, por ejemplo, con esa calificación de excelente, de forma unánime por parte de los visitantes que pasan por Manos Es y Magia. que el TripAdvisor es algo mundial. Sí, claro. Entonces, que te tengan en cuenta esos portales tan importantes es muy digno de que la gente pues quiera venir, porque todo el mundo quiere ver lo que otro ha visto que te ha gustado. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. Y lo cuidamos todos los días, desde aquí se cuida todos los días esos detalles. Por eso me tienes a mí aquí hoy. Así es, ¿Por qué? porque hoy, como decimos, en principio iba a estar cerrado, Manos y Magia en la Piel, lo está, pero estaba el compromiso, ¿no? De ese grupo concertado Claro. y ha podido más la responsabilidad y el dar respuesta, ¿no? En definitiva, a Pues ese sí. grupo que había quedado concertado para visitar en unos minutos, como decimos, el Eso convento es de Capuchinos. como yo lo llevo dentro y la verdad los principios fueron muy duros para mí porque nadie entendía mi proyecto ni nadie entendía lo que yo quería hacer, pero gracias a Dios ha tomado una relevancia bastante importante y esto hay que cuidarlo, ahora hay que cuidarlo y hay que mimarlo, eso está muy claro. Las cosas hay que cuidarlas y mimarlas para que las cosas continúen en el tiempo, si no se deterioran y se van al traste. Por lo tanto, lo que quede de mi parte y lo que yo pueda hacer por este proyecto, que costó tanto trabajo que viera la luz y que por fin decidieran de que esto quedara abierto, pues que eso hay que mimarlo y hay que mimar a todo el que llega aquí, por supuesto, desde que llegan por la puerta, para mí son los más importantes y las personas más importantes que vienen. Entonces, el trato tiene que ser siempre cordial y de buenos modos y de buenas formas para que las cosas sigan continuando de esta misma manera. Esa es una de las claves, sin duda, el recibimiento que se le hace, ¿no?, a los visitantes. Y precisamente, Maribel, te iba a comentar, o iba a hacerte esa reflexión, ¿no?, a preguntarte por toda la trayectoria del convento de Capuchino. Me imagino que todo un orgullo, una satisfacción, digo, desde los inicios a cómo estás viendo y los reconocimientos que está teniendo el museo, bueno, pues ya a estas alturas, desde hace tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, con esa cúpula Sí, de calidad, etcétera, ¿no? Es que cuando yo empecé con este proyecto, la verdad es que yo sabía que esto podía ocurrir, porque he sido siempre una persona muy viajera y he sabido siempre que el turismo es algo a cuidar y a mimar. Y como he practicado muchas veces el turismo y he visto lo que ha pasado en unos sitios, lo que ha pasado en otros, yo decidí que aquí tenía que ser algo muy especial y por lo tanto lo estoy cumpliendo. Pues desde luego, para ir finalizando, si te parece, Maribel, invitar ¿sí? a los ubriqueños a que se pasen por Manos y Magia en la Piel, si lo han uh-huh. hecho hace tiempo, que vuelvan, porque, bueno, como decíamos, es una exposición dinámica y ahora mismo estaríamos dentro del horario de invierno, ¿verdad? Mira, ya tengo yo aquí a mi gente, por lo tanto te voy a tener que dejar. Uh-huh. Lo siento muchísimo, porque la gente empieza a entrar y ya está un poquito desconcertada y yo ya tengo aquí a la gente y, no te y lo primero es atender a la gente. No te preocupes, muchísimas María. Muchísimas gracias por tu intención, te doy las gracias por hacerlo público en los medios. Y en otro momento tendremos ocasión de hablar más. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Gracias. Y ya te digo, en otro momento, que ya tengo aquí a la gente, ¿vale? Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ustedes. Adiós, buenos días.